Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano. 12 de octubre. Para algunos, el día del descubrimiento de América, el día de la hispanidad, el día de la raza. Pero para los pueblos y las comunidades indígenas, los movimientos populares y comunitarios, campesinos, campesinas en América Latina y el Caribe, el día de la diversidad cultural, el día de la resistencia indígena, el día de la dignidad de los pueblos originarios. Bienvenidos, bienvenidas a Latido Indígena de esta semana. Este programa es un programa especial, un programa dedicado al Día de la Resistencia y la Dignidad de los Pueblos Indígenas. Vamos a empezar el programa de hoy en Honduras, puesto que nuestra compañera Yolani Pérez de Radio y Progreso nos trae un pellizco en la memoria. Un día como hoy, 12 de octubre. Un pellizco a la memoria. Hoy hacemos memoria del Día del Desencuentro. Acariciar las cicatrices de las heridas profundas del colonialismo es la tarea obligada para entender dónde estamos y en qué camino no debemos volver a andar. Eduardo Galeano nos da un pellizco en la memoria sobre el racismo añejo y moderno con los pueblos originarios y citamos: «Matar al indio y salvar al hombre», aconsejaba el piadoso coronel norteamericano Henry Pratt, y muchos años después el novelista peruano Mario Vargas Llosa explica que no hay más remedio que modernizar a los indios, aunque haya que sacrificar sus culturas para salvarlos del hambre y la miseria. La salvación condena a los indios a trabajar de sol a sol en minas y plantaciones, a cambio de jornales que no alcanza para comprar una lata de comida para perros. Salvar a los indios también consiste en romper sus refugios comunitarios y arrojarlos a las canteras de mano de obra barata en la violenta intemperie de las ciudades. Hasta aquí la cita. Mucha agua ha pasado de aquel desencuentro y mucha sangre ha manchado la tierra de América. Sin embargo, el desprecio por los indios sigue intacto. El saqueo de sus territorios es uno de los hilos conductores que une el pasado con el presente de los pueblos indígenas. Desde México hasta Argentina, los pueblos originarios están siendo perseguidos y asesinados por cuidar y aferrarse a sus territorios. El neoliberalismo armado, impulsado por organismos financieros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, de la mano de las élites locales y transnacionales, es la principal amenaza en sus territorios. Para alcanzar sus objetivos, han impulsado tratados comerciales y han creado un andamiaje jurídico nacional e internacional que deja a las comunidades en extrema vulnerabilidad. El Convenio 169 es una importante herramienta de lucha de los pueblos indígenas en las últimas décadas. Hoy los varones de la industria extractiva están presionando a la Organización Internacional del Trabajo para que limite los alcances de dicho convenio, porque les afecten sus ganancias. Están presionando a los estados para que impulsen una ley de consulta que esté a la medida de sus ambiciones y ganancias. pero los operadores del crimen neoliberal no se quedan en marcos jurídicos. Su adicción al dinero fácil los impulsa a sembrar terror y muerte en las comunidades. Como ha ocurrido con pueblos indígenas y negros hondureños, como el pueblo indígena Nove Buglé en Panamá, con los indígenas de Ixcán en Guatemala o las comunidades de Chiapas en México. Tanto nos han enseñado y tan poco hemos aprendido de nuestra gente. Vale la pena recordar el canto sabio de Daniel Biglietti. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo, de lucha y del saber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Y en México, Nadia Castañeda, desde Radio Guayacocotla, nos sigue recordando qué significa ser pueblos indígenas a pesar de la colonización. Adelante, Nadia. En México, seguimos recordando que somos pueblos naturales, raza indígena, sangre pura, sangre indígena. A través de la música, a través de los colores, a través de la costumbre, a través de las ofrendas, a través de lo que nos hace pueblo indígena, a pesar del exterminio de los españoles. Xuchipitzahuac huicat milchihualisti, kielilti, tachiquil, Antonio Hernández Villegas. Nuchipamati mastuca ni canitu nel taltipa, ni canitu nel taltipa, nuchipamati mastuca. Canpa musta, canpa huista, muchanti se milchihuase. Juan Muyulca, Juan Altice, Tucunegua, Tuishuigua. Nuchipamati, Mastuca, Tujuantiti, Milchihuani. Tujuantiti, Milchihuani, Nuchipamati, Mastuca. Sencatine, Yulca, Juani, Tualtepecu, Tumimila. Panpati muyul chikawa hika kwa kwali pil sinzi. Nuchipamati chihuaca nel kwali mil chihualisti. Nel kwali mil chihualisti nuchipamati chihuaca. Panpayatu nel nemilis, panpayatu chikawalis. Panpayate chishneshtia, panpayate shmakishtia. Bueno, a pesar de todo lo que ha pasado en nuestro país, bueno, pues en las comunidades, por ejemplo, en la comunidad de El Zapote Bravo, que pertenece al municipio de Ixhuatlán de Madero, pues la gente se sigue organizando para llevar a cabo sus fiestas tradicionales, sus fiestas patronales. En la comunidad se sigue celebrando lo que es la fiesta del carnaval. Viene, por ejemplo, la fiesta de muertos, ¿no? Que es la fiesta más importante en esa comunidad, porque pues es convivir con los muertos y también con los vivos. Tenemos respeto a la tierra, por eso se le tiene que dar ofrenda. Cuando nosotros le pedimos favor a la tierra de que nos dé maíz, de que nos dé frijol, de que nos dé pipián, a cambio nosotros le debemos de dar la ofrenda. Y creo que de esa manera nosotros seguimos también, pues, valorando todo lo que hacemos en nuestras comunidades. Programa de chicos, el latido indígena que ne dama costoyano y entediano y ahí. Reportamos desde Radio Guayacocotla, Nadia Castañeda. 12 de octubre, nada que festejar. Sí recordar que seguimos siendo pueblo indígena. Y desde la Isla Grande de Chiloé, en Chile, nuestro compañero Alex Caicheo, de Radio Bueno Nehuen, nos ha preparado un informe sobre lo que significa el 12 de octubre en las comunidades mapuches. El Día de la Resistencia y la Dignidad de los Pueblos Originarios nos hace recordar que los pueblos indígenas siguen en resistencia. Kiñe, Juta, Yuku, Tuaín, Mun, Tafachi, Mundo, Mota, Bueno, Meo, Tafachi, Mapu, Talasque, Ninche, Meoltem, Pillán, Tafukuma, Tamikuru, Guayuén, Tañe, Guaranca, Ripán, Tacumenganza, Tachau, Inca, Mai, Tafachi, Manti, Reina, Fachi, Lasquenmo. Taquiñe salintun pupeñi pulamuen, taquiñe salintun había yala maputa inxin, salintun chile map. Saludos hermanas y hermanos de América Latina, del programa Latido Indígena, y a todos nuestros hermanos indígenas que nos sintonizan todos los días jueves. Hoy nosotros desde el sur de Chile queremos comenzar este espacio donde queremos hacer una reflexión con todas y con todos, o por lo menos pensamientos de diferentes dirigentes, personas, habitantes que a lo largo del tiempo han ido viendo cómo cambia su mundo, su entorno. Y nosotros ya estábamos, y nosotros ya estábamos, y nosotros ya estábamos. Porque nosotros aquí, yo y mi hermana, conocemos la historia, conocemos todo el sufrimiento que ellos tuvieron. Pero los otros hermanos no lo conocieron, porque vivieron bien con sus padres. Sus padres trabajaron, le dieron el pan, le dieron una taza de café. Nosotros no. Nuestros padres presos, mi madre presa. Y nosotros en poderes de tías, de abuelas, pasados de hambre, durmiendo en el campo, debajo de los montes, porque los carabineros llegaban en busca de José Antonio Guenteo para quitarle la vida. ¿Y cuál era la causa? Por defender el derecho a la tierra. Por eso fue la causa. Pero tuvimos todo. Dios el Chavo en el nos dio esta fuerza. Hoy es 12 de octubre de 2017. Una fecha quizás importante para otros. Una fecha quizás triste para muchos por todo lo que ha ido pasando a través de la historia y de lo que comenzó hace más de 500 años. Estamos hablando del mal denominado descubrimiento de América. Nosotros lo llamamos conmemoración del Día de la Resistencia y la Dignidad de los Pueblos Originarios. A pesar de que ha pasado más de 5 siglos, el día de hoy nuestros pueblos indígenas siguen resistiendo ante la amenaza de la usurpación de sus derechos fundamentales dentro de sus territorios. Y tenemos que ver que esta nueva invasión no es la que ocurrió hace más de 500 años. Hoy día son nuevas las preocupaciones e invasiones que están sufriendo los pueblos indígenas en sus diferentes territorios. Estamos hablando de temas que para muchos son motivo de desarrollo. Para los pueblos indígenas es motivo de tristeza y de pobreza desde nuestra zona a través de los diferentes puntos de vista que vamos a presentar el día de hoy. Tienen que ver cómo a pesar del paso del tiempo la gente ha ido manteniendo el recuerdo de lo que tenía y de lo que le ha ido pasando a través de la historia y cómo eso ha ido influyendo de alguna u otra manera negativamente. En nuestra zona, hace más de 5 décadas, llegaron las industrias salmoneras, pesqueras que no teníamos. Nuestros mares comenzaron a degradarse, a contaminarse y a empobrecerse. Los afectados, los mismos de siempre, los habitantes originarios de estos territorios. La Buta Guapichilhue, no existían concesiones, trabajábamos nuestra cultura como pueblo originario. Hace 30 años, cierto, éramos una isla, se podría decir, autónoma. El mar era de nosotros, de toda la gente de la Buta Guapichilhue. No existían concesiones. Trabajábamos todos unidos, ¿cierto? Y se veía cómo nuestra gente crecía económicamente, todos por igual, sin avaricia, sin envidia. vida de antes para nosotros a lo mejor también fue un poco sacrificada, pero éramos libres. Hacíamos lo que nosotros queríamos hacer, por decir así, si queríamos sembrar, sembrábamos, si queríamos ir a mariscar, mariscábamos, si queríamos ir a la playa, íbamos. Los derechos al respeto, al territorio, a la dignidad, al reconocimiento son luchas permanentes de las comunidades, de los pueblos indígenas de nuestro país. Son recurrentes las posiciones que se han manifestado de diferentes formas para hacerle un llamado de atención al Estado chileno, a las autoridades del Estado chileno, a que de una vez por todas se reconozca y se respete los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de nuestro país. Bueno, hoy día se conmemora otro año más de la resistencia mapuche, la invasión que sufrimos como pueblos acá, los pueblos originarios, que vinieron a saquear de las colonias españolas. Cuando hoy día un gobierno de la nueva mayoría, que se dice democrático, sigue asesinando, sigue encarcelando al pueblo mapuche. Necesitamos aún participar dentro de lo que es el Senado, los diputados que hayan representantes de los pueblos originarios, no solamente mapuche, sino que también aymara, Rapa Nui, Licanantay, etc. Entonces, plantear que el 12 de octubre es una fecha que hay que celebrar, la reflexión es siempre la misma en nuestro pueblo. Es el día de conmemoración, de recuerdo, de reflexión de lo que ha ido pasando a lo largo de nuestra historia y de la resistencia que debemos seguir haciendo para seguir viviendo de acuerdo a nuestra forma de pensar, de nuestra cultura en nuestros territorios. Para Latido Indígena, desde el sur de Chile, Alex Caicheo, de la radio Huenunehuen. Tacantipupeñi, Pulamuen, Abía Yalamapu, Taquiñe Yalintu, Tanchín, Chile Mapu. Y desde Colombia, nuestro compañero Oscar Telles, del grupo Comunicarte y de la red Panamazónica de Comunicación de Aler, nos comparte el siguiente reporte sobre lo que significa el 12 de octubre para la Escuela de Formación Amazónica de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas en la Amazonía Colombiana. Ellos y ellas manifiestan que es el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. Adelante, Oscar. Clemencia Herrera, coordinadora de la Escuela de Formación Amazónica de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, dijo a estos micrófonos que la fiesta internacional que gira en torno al 12 de octubre como Día de la Raza, Día de la Hispanidad o Día del Descubrimiento de América no tiene valor para nuestros pueblos indígenas colombianos en general y tampoco para los pueblos de la Amazonía de nuestro país. Escuchemos sus palabras. Bueno, hoy es el día 12 de octubre para nosotros, los pueblos indígenas amazónicos. Nosotros no celebramos el Día de la Raza ni nada de eso. Celebramos el Día Internacional o el Día Mundial y el Día Local, el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Es lo que nosotros conmemoramos y bueno, frente a las grandes atrocidades que hubo en el pasado, hace más de 528 de años, lo que hemos hecho es resistir. Gracias a la resistencia que tenemos nosotros, los pueblos indígenas, tenemos aún viva nuestra cultura, nuestros territorios de origen, nuestros territorios de legalidad y, bueno, nuestra cultura viva. La coordinadora de la Escuela de Formación Amazónica también nos habló sobre el territorio y la visión de capacitar dentro de la escuela en temas como la defensa de la Amazonía misma por las diferentes problemáticas históricas de nuestro continente. Bueno, yo creo que hoy más que nunca y más que siempre estamos más fuertes para la defensa de la Amazonía. Yo creo que uno de los temas de formación que estamos haciendo a los jóvenes y líderes indígenas de la Amazonía colombiana es asegurando la defensa de la Amazonía frente a todas las grandes amenazas que vienen desde afuera para la Amazonía. Para finalizar, la señora Clemencia Herrera envió un mensaje a las nuevas generaciones y diferentes sectores en el cual se hace un llamado a mirar la historia de nuestra América Latina y nuestra Amazonía. Uno de los temas más importantes de recomendación para los jóvenes y para los pueblos indígenas de la Amazonía en todo el mundo, en todo el país, específicamente la Amazonía colombiana y para los colombianos, es que tenemos que valorar de quiénes son los que cuidamos ese territorio que da oxígeno a toda la humanidad. Y en reconocer que somos pueblos indígenas, que no hemos pasado a la historia de... no somos historia de Cristóbal Colón ni nada de eso. Somos pueblos en resistencia, pueblos que vivimos, pueblos que sentimos y pueblos que estamos todos los días en la construcción de procesos, en fortalecimiento de nuestras organizaciones, en acompañamiento a nuestras autoridades tradicionales. Y por eso formamos la nueva generación en la resistencia de los pueblos indígenas y en todo lo que tiene que ver con los derechos propios como pueblos indígenas amazónicos para la defensa de la Amazonía. Reportó desde el Grupo Comunicarte en Colombia, Oscar Telles. Y también en Colombia, esta semana es la Semana de la Indignación y el 12 de octubre se realiza la marcha de indignación frente a temas diversos como el rechazo al asesinato a los líderes sociales, campesinos e indígenas, a los defensores y defensoras de derechos humanos y a la masacre de Tumaco. A continuación, escuchemos a las voceras de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular que así lo manifiestan. La Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, estamos haciendo un llamado a la sociedad colombiana para que nos movilicemos, nos pronunciemos, mostremos nuestra indignación por los hechos ocurridos en Tumaco, donde fueron asesinados 6 campesinos, 2 de ellos líderes indígenas del pueblo Aguá, y todavía hay varios desaparecidos porque la fuerza pública no ha permitido entrar a la verificación de los hechos. Y también repudiando los hechos ocasionados ayer en el resguardo Coconuco, en el Cauca, donde fue asesinada por el SMAT una compañera indígena del pueblo Coconuco. Al igual a que rechacemos los últimos asesinatos en lo que ha corrido el 2016-2017, llevamos más de 200 líderes asesinados, indígenas, campesinos, afrodescendientes, defensores de derechos humanos. Estamos viviendo una grave situación de derechos humanos en medio de un proceso de paz, de acuerdos con la guerrilla de las FARC y también en un proceso donde hay un acuerdo de cese del fuego bilateral con el ELN. Estamos gritando que la paz no nos cueste la vida, que no nos asesinen a los líderes sociales, que pare la persecución y el terrorismo contra el movimiento social en Colombia, que se cumplan los acuerdos pactados en La Habana y se cumplan los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria y con el movimiento social, porque una paz estable, duradera, completa y con justicia social amerita un Estado que se responsabilice de sus actos. Exigimos al gobierno de Santos que asuma su responsabilidad por la acción de la fuerza pública y también por el incumplimiento al cuarto punto de los acuerdos de La Habana. Exigimos que el gobierno sea responsable de que haya justicia, reparación y verdad para el pueblo colombiano frente a esos hechos. En Guatemala se celebra el Día de la Resistencia Indígena con un encuentro de comunicadoras y comunicadores de diversas regiones del país que participan en el encuentro de radios comunitarias del territorio maya quechí, que se desarrolla en Izabal. Los temas principales son abordar el derecho a la comunicación y la criminalización a la comunicación comunitaria e indígena. Con esta lucha, teniendo como bandera la comunicación comunitaria e indígena, también los pueblos mayas hacen presencia en este especial de Latido Indígena por el Día de la Resistencia. Listos y preparados para llevar a cabo el encuentro de radios comunitarias en el territorio maya Perchí, donde está convocando la radio comunitaria Chapsultacala 99.5. Los temas que se van a tratar son el proceso de la iniciativa de la ley 4087 y su litigio en Guatemala, la libertad de expresión en las radios comunitarias. El siguiente tema, tenemos la criminalización de las radios comunitarias en Guatemala. Esta temática se va a realizar por medio de un panel foro. Eso se estará compartiendo el día de mañana con todos los asociados colaboradores de la radio comunitaria Chapsultaca. Además, estarán presentes la radio Acután de Belice, Nimbla Jacoc de Carchá, Chapsultaca del Estado Izabal, Ischel en Zumpango, Chiquichí en Carchá, Camolbé en Cobán, la Zultaca de Chisec y la Federación Guatemalteca de Escuela Radiofónica. Y también nos estará acompañando la radio Uyuyuy de Sayasche, donde estarán compartiendo la experiencia de cada uno de las emisoras en donde tienen presentes su cobertura. Además, por la tarde estarán compartiendo la experiencia cada una de estas radios comunitarias, en donde también estaría participando el IJER, la importancia de la educación a distancia en las radios comunitarias, dirigido por el profesor Emilio Mukushi. Seguidamente, la experiencia de la radio comunitaria Nimla Jacoc, por Alfredo Rashcock. La sostenibilidad de la radio Nimla Jacoc, por Samuel Kaal, informó Martín Cocuz, la radio comunitaria Chapsultaca, el Story Zaval. Y ahora vamos a trasladarnos hasta Bolivia. Nuestra hermana y amiga Yolanda Choque, que ha regresado a este programa, nos tiene un reporte especial porque en Bolivia esta semana también se celebró el Día de la Mujer. Vamos a escuchar las voces de estas mujeres indígenas en Bolivia. Muchas gracias, compañeros de la Red Indígena en Bolivia. Estamos junto con una compañera, es la licenciada Filomena Mamani. Ella ha sido exdiputada, es asambleísta nacional y también actualmente es la rectora de un instituto de Tomás Katari aquí en la provincia Chayanta. Muchas felicidades a todas las mujeres en este día muy especial, un onomástico muy importante a una mujer valerosa, luchadora, revolucionaria para su época, como es doña Adela Zamudio. Gracias, en homenaje a ella este día lo recordamos con mucho aprecio. Creo que una mujer realmente que imitar, creo, porque es una persona que ha luchado por los derechos de las mujeres. Ella en una poesía decía, ¿no es cierto?, nacer hombre. Ahí nos se ha dado la lección de que antes ser mujer era humillante, tal vez, pero ahora nosotros, como en estos tiempos, hemos avanzado, estamos haciendo cargos jerárquicos. ¿Y esto por qué? Por la lucha de las muchas mujeres que han luchado en el anterior, en muchos años, ¿no es cierto? Y es por eso, muchas felicidades a todas las mujeres, donde sea que estén, en el Oriente, en Rurrenabá, que he trabajado un estimado grande allá, y a todas las mujeres de allá del Oriente también, de Trinidad, de Pando, de todos los departamentos, Tarija, todos, nos debemos dar un abrazo y cada día sonreírnos, porque a veces nosotras las mujeres somos las que llevamos todo el peso de nuestro hogar, y eso no tiene que hacernos rendir. Si estamos con algún problema, tenemos que ir adelante. Siempre decir, somos mujeres luchadoras y gran personas que apoyamos con una economía grande a nuestro país. Amigos, amigas, gracias por la sintonía y recuerden seguir sintonizando esta radio popular y comunitaria de nuestra gran Abya Yala. Estuvo con ustedes Rocío Guaman Condor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras de América Indígena en Red que han hecho posible este programa de Latido Indígena. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.